escuela? Buen día. Hola, trabajo en la escuela 258. Bien. Acá tengo una frase donde el ministro dice que garantiza que los salarios están por encima de la inflación. No sé en qué país o en qué provincia vive este señor, porque realmente mi sueldo no lo supera. Y nada, después también el piloto dijo una frase como, ¿a quién no le gustaría duplicar el sueldo? Como si fuera que un capricho, ¿no?, que tenemos, y en realidad un derecho que tenemos a tener un sueldo digno. Y muchos docentes quizás que ni duplicando el sueldo llegan a superar la inflación, porque hay pocos cargos, poco trabajo, entonces no pueden tomar muchas horas. Más allá del sueldo, que es un reclamo, y hasta 500 puestos de trabajo que está reclamando la UTELPA, te quiero consultar a vos como docente, ¿cómo estás viviendo la conflictividad social y sobre todo los casos de violencia que se dan en las aulas? ¿Cómo lo pueden manejar usted o cómo hacen para manejarlo? Sí, es muy difícil, se da miedo porque hay muchas cuestiones que superan, más con el tema de la violencia, que también... a veces se toca tener alumnos o alumnas que se viven violencia y después eso lo llevan a la escuela. Entonces, te da miedo. ¿Siente el respaldo de las autoridades de la escuela o del ministerio en esos casos puntuales? Sí, por lo que hemos visto, no. Por los casos que hubo, como que miran para otro lado. Sí. Así que, bueno... Y nada, y después el tema de que cierran cargos en vez de abrirlos con la necesidad de trabajar que hay y toda la situación, bueno, es como muy complicado. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos vos, también sos docente. Sí, soy docente de arte contenta por esta protesta, por este paro, nos fortalece y lo como vos preguntabas recién, todas las cuestiones sociales y económicas y todas las situaciones que pasan en la sociedad recaen en la escuela y las docentes somos quienes estamos al frente de toda esa situación con todas las infancias que se refleja la situación que están sus familias, ¿no es cierto? Entonces la escuela necesita respaldo, nuevas cuestiones que somos... nosotras y nosotros quienes sabemos cómo lo vivimos, entonces el gobierno nos tiene que escuchar a nosotras, al gremio que nos representa, los planteos que les hacemos, las propuestas que se les hace para poder ir mejorando y viendo cómo llevamos toda esta situación social. Y la cuestión del salario, en estos momentos de crisis sabemos bien que hay personas, empresas, que en estas situaciones son las que más ganan, y los que menos ganamos siempre son los trabajadores y las trabajadoras. Y la docencia, que es una cuestión fundamental, la educación, entonces la tenemos que cuidar y defender. Muchas gracias. A usted. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, dos trabajadoras docentes con dos máscaras, tanto de Pablo Maxone como de Sergio Cilioto, una cuestión de color en medio de una protesta gremial y sobre todo que tiene que ver con los puestos de trabajo que está haciendo la UTELPA aquí en la Plaza San Martín. No sé si ustedes me escuchan bien.